Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? Cuidado con el niño que está soñando con tijeras. Ese niño que duerme sobre el pasto vive antes de la historia, antes de la ley. Que a nadie se le ocurra vigilar su sueño ni despertarlo para enseñarle el arte de castigar, ni alambrarle el arco iris, ni poner represas en el fluir de sus aguas de montaña. Terrateniente de todas las banderas, jueces, policías de todos los colores, escribanos, actores inmobiliarios, punteros, iglesias de todos los santos, burocracias de todos los estados, ni lo piense, porque no habrá caso. Porque en ese mundo no hay nada que infringir. Porque lo bello, ese arroyo chispeante al sol de octubre, es bueno, o el olor de las inmensas paredes en cuyas piedras se adhiere el musgo y la sombra, y lo bueno, o el laberinto de las ramas en el bosque produciendo los rayos del sol que no cesa, es verdad. Y la verdad, que no necesita del Estado ni del capital para defenderse, sale a caballo a desalambrar. Así como este niño vivía la humanidad antes de que se inventaran las sotanas y el sometimiento. Así descansaban los hombres y las mujeres del mundo bajo enormes alamedas, antes de que se escribiera la ley, esa trampa estúpida. Hay viejas que viven en siglos pasados por culpa de Dios. Tantos amarillos de vejez moral creyéndose blancos todavía. Tanto cascarudo con faja que se siente hormiga. El orden establecido es un caos para todos, excepto para los que miran el mundo desde la torre de control. Porque trepados en lo más alto de este sálvese quien pueda, que nos han impuesto como forma de vida, ellos sienten que pueden observar seguros y tranquilos cómo se matan desesperados, mismos de siempre, los pobres, los obreros, los que hacen día a día realmente el mundo. Pero no advierten que cada día más gente cae en la cuenta de que la memoria de los pueblos puede más que los rancios libros de la historia oficial. De que la necesidad vital, humana, es más fuerte que todas las reglas y los mandamientos del poder. Y no saben los vigilantes, los corbatas del megawatt, que hay una belleza y un odio contra el mundo que germinan. Y ganas de romper a patada los vidrios de todas las cárceles. Y de todas las mansiones que vemos de afuera, y de todo lo que esclavice al hombre y a la mujer en nombre del progreso o del orden. No saben. No saben que todo este alambrado está por caer bajo las tijeras de la verdad, bajo los sueños de ese niño que duerme, tendido en el verde. Life will never end. Esto es Cabezas de Tormenta. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, che? Acá estamos. Bueno, somos más hoy, somos bastante, somos cinco hoy acá en el estudio. Estamos acá con el Amaru, con Juan Pablo, con Matute. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas, estamos cinco adentro y dos afuera. Sí, también, dos afuera en Rafa en los controles. Y Nehuen. Rafa de nuevo, ebrio, totalmente ebrio, arrastrándose, Nehuen tratando de ayudarlo. Bueno. ¿Qué dice Rafa? Que no lo van a dejar entrar en casa. No, pero... es mentira, señora de Rafa, no está tan ebrio. Sí, no está totalmente ebrio. No, tan ebrio. Está ahí, está ahí. Está cerca, bueno. Sí. Ahí ya se puso la remera de la celeste y está vociferando a dos manos. Estamos en Cabeza de Tormenta, gente, y nuestra línea de comunicación es 1520-1140, característica de acá, de Bolsón, 02944, 1520-1140. Así que, bueno, empiecen a mandar mensajes tratando de vituperarnos y ese tipo de cosas. Acá la Marulla está diciendo lo suyo. Sí. ¿Ya se aburrió de agua? Sí. Voy a buscar agua porque quiere agua. Bueno, vaya nomás. Le damos permiso acá. Sí, ¿cómo? Espere, que estamos en asambleísmo permanente nosotros. ¿Qué hacemos con el compañero? ¿Lo dejamos salir a buscar agua? Sí, me parece que sí. ¿Usted qué? Y esto en Mirta Legrand no sucedería, pero bueno. Bueno. Yo tengo que ir al baño. Bueno, ¿hacer lo primero o lo segundo? Lo primero. Ah, bueno. Bueno. Bueno, después de todo este caos, seguimos con el programa y vamos a presentar un poco de lo que va a ser el ojo de la tormenta. Haroldo Conti. Va a ser Haroldo Conti, lo vamos a presentar formalmente. Si Rafa encuentra la tecla apropiada. Vamos, Rafa. En el ojo de la tormenta, escritores militantes. Hoy, Haroldo Conti. Buenos Aires, 2 de enero de 1976. Roberto, hermano, espero que esta carta llegue a tus manos en alguna forma que algunos meses después llegue a las mías tu respuesta. Es increíble cómo la distancia nos separa. Este año que pasó, casi no hemos tenido señales de vida de la casa, salvo las formales. Yo sé que ustedes nos piensan más de una vez y esa idea nos sostiene. Nosotros los pensamos casi a diario y necesitamos repetirnos constantemente que Cuba está ahí, en nuestra misma América, y que allá una porción de tierra liberada y ahí están nuestros hermanos. Me dijo Marta que le dijo Gustavo Hernández de la embajada que según una carta de Beba yo daba por sentado que este año iba a La Habana. No sé de dónde salió eso, pero juro que jamás se me cruzó por la cabeza. Para mí, lo que decían los compañeros está siempre bien, porque se hace de acuerdo a los intereses de la revolución. Así trabajamos aquí noche y día, y esto nos salva del individualismo y las decisiones personales tan funestas a menudo. Por otra parte, mi mayor alegría es que viaje allí gente nueva para que eso se conozca cada vez más. Sé lo bien que le hace a los compañeros y ojalá que pudiesen ir todos. Muchos se lo merecen y lo necesitan más que yo, inclusive, para salvar sus vidas. Quiero que esto quede claro. En cuanto a la situación aquí, las cosas marchan de mal en peor. Me acaba de informar muy confidencialmente un amigo militar que espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30.000 muertos. Esto coincide con las apreciaciones de nuestros compañeros, que evalúan la situación constantemente. Desde el punto de vista de la lucha revolucionaria, el aumento de nuestra fuerza es notable y la preparación magnífica. Ellos lo saben. Calculamos que los que van a sufrir el golpe son los compañeros de superficie, los niveles medios que se mueven a dos aguas. Nosotros ya nos hemos mudado de casa por imposición de los compañeros, pero eso no será suficiente. En este mismo momento las Fuerzas Armadas están haciendo un operativo rastrillo a pocas cuadras de aquí. Por otra parte, nuestra casa, por lo amplia y desapercibida, sirve a menudo de refugio a compañeros que están en problemas. Ahora mismo habita aquí la hermana de un compañero que cayó los otros días en el ataque al batallón 601, y hasta hace poco vivía uno de los muchachos del Teatro Libre, que huyó de Córdoba después de haber caído su departamento en un allanamiento que observó desde la calle, por suerte. Mi señora, a pesar de su avanzada estado de gravidez, cumple una tarea agotadora de asistencia y atención para caídos y presos. Hay caídos a diario, y esa gente necesita atención. Mover a medio mundo para ubicarlos y luego que no los mate. Recién nos enteramos de una caída que se salvará con 15 millones de pesos como coima, y ayer tuvimos noticia de un compañero de crisis que desapareció hace 15 días. Está vivo, pero deshecho. Bueno, otra cosa, para no alargarme demasiado, hermano. Máscaro está prácticamente agotado. Tuvo un gran éxito de lectores, pero los diarios y revistas no hablan de él por razones políticas. Soy una especie de contagioso. Sé de algunos órganos donde hubo órdenes expresas de ignorarme. Es curioso recibir notas del exterior y no tener una sola de mi país. A propósito, me sería de utilidad recibir cuánto recorte haya de La Habana. Crisis reproduce lo que puede y se proyecta una campaña con ese material para la reedición en marzo. A propósito de Crisis, que se vende muy bien y que es lo único que sobrevive, Federico Vogelius, su director propietario, piensa realizar para marzo una gira por Latinoamérica. Naturalmente quisiera entrar en Cuba y establecer relaciones con la casa para ediciones, etc. Si bien es un hombre rico, es progresista y ayuda mucho. Se puede contar con él ampliamente. No hace todo esto por dinero, sino que le interesa apoyar toda actividad cultural. Me pide que vea si puedo arreglar su viaje a través de la casa. Creo que importa. Para terminar, Sudamérica saca un libro con colaboraciones de todo el mundo, Cortázar, García Márquez, etc., cuyos beneficios serán dedicados a los presos políticos. Se vería con agrado y me piden que te pida una colaboración tuya, poesía, relato, o lo que sea. De ser posible, la de algún otro notable, Guillén Carpenter, etc. Te abraza, Haroldo. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue una carta que le escribe Haroldo a quienes creemos que es Roberto Cuervo. Roberto Cuervo, que estaba haciendo, era cineasta de él y estaba haciendo un documental sobre la vida de Haroldo Conti. Cuando murió Haroldo Conti, a los pocos días murió él también. Sí, cuando lo desaparecieron. Cuando lo desaparecieron a Conti, él a los pocos días murió en un accidente automovilístico, supuestamente. Sí. Y la mujer, con cierto miedo, trata de esconder esas filmaciones, esas cintas, que después las rescata el hijo y hace un documental que se llama algo así como El retrato postergado. Que intenta hacer la vida de Haroldo Conti. Nosotros lo vimos justamente y nos pareció una mierda. Bueno, para no ser eufemísticos, digamos, ¿no? Ah, pero a mí me pareció eso. No, sí, no bastante, tiene nada de malo. Bastante pero culero. A mí me pareció que... Es más linda la historia esto. Es muy loca la historia esto de que se hayan no perdido sea esas cintas por tantos años. El hijo años. De Cuervo, ya tengo que decir, fue un excelente documental. Sí. O sea, no me pareció para nada. No. Sí, como que se pierden cosas medio técnicas, así. Bueno, sí, buscó muchas cosas técnicas, como para graduarse, digamos, el pibe. Sí. Y se perdió lo que es realmente lo que quiso, creo yo, haber hecho el padre, que fue mostrar la vida de este escritor que nunca dejó de escribir, nunca dejó de trabajar. Un tipo común, ¿no? En el documental se ve la vida de él en la isla, pescando, se ve su vida más simple. Era parte muy graciosa tratando de matar un pez que recién había pescado, digamos. Se le complicaba a Haroldo matar pescados, digamos. Sí. Así que lo destruía, digamos. Pero bueno, tenemos algunos datos acá. Véanla si quieren el documental, pero la verdad que... Pero es más linda la historia esta cosa romántica de qué loco que se haya muerto el padre, después el hijo haya recuperado esas cintas que habían quedado escondidas en un armario y las haya agarrado y haya terminado eso. Bueno, es como lindo eso. Sí, el trasfondo está bueno. Bueno, tenemos algunos datos acá de Conti, que dice que nació un 25 de marzo en Chacabuco, que era un Chacabuco, sí. Un pueblito tranquilo, color Junín. Un pueblito medio sepia, ¿no? Así, donde laburó como, a ver, bastante laburo tuvo el tipo. Maestro rural, actor, esgrimista, camionero y director de teatro. También en su vida Aroldo fue comerciante y piloto de aviones, aficionado a la pesca, aspirante a cura, profesor de filosofía, novelista, bancario y cineasta. Y seguramente alguna que otra cosa más que se nos pierde acá. Sobre su experiencia como aspirante a cura, Aroldo contó: estudié de sacerdote con sotana y todo, dice. Leía muchos libros misionales, libros escritos por misioneros. Me imaginaba en algún confín del mundo redimiendo infieles, dice. Además, me entrenaba con bufanda y sobre todo en verano, y casi desnudo en julio, comiendo grasa para poder acostumbrarme a los rigores que sin duda se agazapaban en mi vida. Finalmente todo eso se acabó. Tuve una gran crisis religiosa y volví a mi pueblo. Por suerte, porque después se convirtió en el escritor. ¿Qué fue? ¿Qué es? Después de esa crisis, Aroldo tuvo dos mujeres, dos hijos, una hija y amigos por todos lados, ¿no? Cuando le preguntaron cómo fue que se había convertido en escritor, Aroldo contó que buena parte se la debía a su padre. Dice, él siempre fue un gran cuentero, y lo es todavía. Es un hombre de pueblo que cuenta y cuenta cosas como toda gente de pueblo, que a veces no tiene otra cosa que hacer. Mi padre era un viajante, un tendero ambulante, y yo salía a recorrer el campo con él. Se encontraba con la gente y antes de venderle nada, se ponía a charlar y contar cosas. Así recibí ese hábito de contar. Una vez le preguntaron si se había preguntado a él para qué servía escribir. Y él respondió que por supuesto. Uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra. Pero a veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad, y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la historia, sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más, creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va, y quiere que algunas cosas de alguna manera permanezcan. Es como que es una obsesión de él, y por ahí se ve un poco en su literatura, ¿no? Esta cosa de lo pequeño, ¿no? Sí, lo cotidiano, las cosas simples, está todo el tiempo marcando. Sí. Bueno, él decía que casi siempre él hablaba de Chacabuco, aún sin hablar. Mm. Aún sin hablar de ese lugar, era como que... Como el cuento sí. 12 Abragado, que es comenta una maratón tradicional que se hace entre Chacabuco y Bragado. Uh-huh. Bueno, cuenta esa sencillez de ese hecho que para un pueblo, como decís, medio sepia, como es Chacabuco, pueblo de campo, es un hecho... que saca de la cotidianidad de todos los días, sí, ¿no? Sí. Y genera así efervescencia en la gente. Acerca del compromiso en la literatura dijo: a veces se habla de compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer, exactamente, Amaru, con un sistema político, pero también con un drama individual. Por ejemplo, el de un hombre que padece una enfermedad o un drama amoroso. El hombre en su totalidad, dice, es una causa. Mucha gente habla de revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En mis novelas quise hacer radiografías de los hombres del montón, jodidos por esta sociedad, castrados en sus posibilidades de elegir. Siempre esa cosa humanista, digamos, ¿no? En una entrevista le preguntaron si se consideraba un trabajador. Y él dijo, sí, claro, y creo que un trabajador no tiene privilegios. Niego esa aureola, esa condición de aristócrata con que se han revestido muchos escritores burgueses. Seguramente está hablando de Borges y de algunos quizás, que otros, ¿no? Quizás. Es probable. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía mi abuelo, que era carpintero, mi padre, un tendero y vendedor ambulante, y lo que hago yo? Mi abuelo manejaba el serrucho y la garlopa. Yo manejo mi máquina de escribir, mis ideas y un lenguaje. Ni siquiera estoy exceptuado del esfuerzo físico. No quiero que mi oficio se destaque o jerarquice. El único privilegio al que puedo aspirar es que algún día mis compañeros albañiles o mecánicos me reconozcan como uno de los suyos. Y así como alguien podría decir mi orgullo es ser albañil, yo diré mi orgullo es ser escritor. Es el de construir historias tal como el albañil construye casas. Qué bueno esto de dedicar la literatura en la simpleza, ¿no? En que no es solo para los elegidos, los que tienen la capacidad de escribir, sino que lo ubica en el mismo plano, en este caso, que un albañil, por ejemplo. Tal cual. O sea, le da la misma importancia construir una casa que construir una historia. Esto de no creérsela, no... Oh, yo soy un literato importante. Sí, sí, esa cosa como intocable, ¿no? Sí, esa cosa pura, diáfana, que supuestamente tiene... La elección de los personajes, porque en Sudeste, que es la novela más famosa de Conti, los protagonistas son los habitantes del río, los que juntan junco, los que viven de la pesca día a día, que están arrojados a la naturaleza a ver qué pasa todos los días, viendo si sobrevivimos o no. Y son personajes totalmente marginales que en otro escritor sería imposible imaginar que fueran motivo de tratarlos, más allá de algún personaje secundario que aparece y desaparece en escena en el marco de otro personaje más importante, entre comillas, ¿no? Acá son protagonistas. Sí, y con todas las contradicciones de bueno, como decía Leo, de personas que están limitadas por el esquema social, ¿no? Las condiciones que le pone la sociedad a estas personas y bueno, con las contradicciones propias del ser humano. Tampoco es que le idealiza a los personajes, ¿no? Sudeste, los personajes que roban, se van de putas, qué sé yo. Y que aparte él vivía esa... Son humanos. Él vivía esa historia también, no es que la estaba tampoco... Que no estaría mal, ¿no? Pero no es que la estaba mirando a través de la ventana. Sí, no es que la estaba inventando, que la estaba imaginando, claro, tampoco. Porque, por ejemplo, Borges también escribe toda una idea de en sus cuentos, que habla más de compadritos y de arrabales. Y lo estaba hablando más de lo que me contaron. No lo está contando que lo está viviendo, ¿no? Sí. Hay una anécdota re loca que... Cuando Borges habla con Rivero, que le dice, ¿con qué autoridad usted está cantando mis historias, mis poemas?, le dice Borges a Rivero. Y Rivero le dice con toda la simpleza, porque Rivero era una persona de barrio, de calle, su padre era cuchillero. Y le dice, con la autoridad que yo he vivido estas historias mientras usted la vivió a través de la ventana. Sí, simplemente, o sea, con esa autoridad le tapó la boca de una manera terrible, que no eran historias ya de Borges, sino que era de él también, ¿no? Sí. Y bueno, y Haroldo hace esto de que él escribe cosas que ha vivido, sí, que sí, ha vivido, sí. Sin hablando de la simpleza, ¿no? De la historia de escritores, hay un cuento que habla sobre toda la odisea que es para un escritor no reconocido, un escritor under, publicar, ¿no? Y el basureo que recibe los editores al presentar las obras, los originales, y bueno, que también retrata un poco la experiencia, ¿no? Sí. Y en cuanto a su cuestión política, es un cuento muy bueno que se llama Como un león, se llama, que cuenta la historia de un chico de la Villa de Retiro, al que le mataron el hermano, que era chorro, pero era chorro por los mismos condicionamientos sociales, ¿no? Porque no tiene alternativa. Y este pibe, que iba bien en la escuela, cuando le mataron al hermano hizo clic y decidió optar por la vía marginal, ¿no? Como una radiografía de cómo la violencia se genera desde un sistema desde social arriba. Injusto y no por generación espontánea o por razones biológicas, como quieren proponer ciertos sectores de la derecha, ¿no? Sí. En los pobres, en fin. Bueno, Haroldo, en 1971 viajó por primera vez a Cuba, como jurado de la Casa de las Américas, y como le pasó a los cuatro que venimos viendo en el ojo de la tormenta desde que empezamos el programa, a Walsh, a Urondo, a Dalton, algo adentro de él y de su escritura dio un vuelco a partir de ahí. Conti señaló que Cuba había sido su primer contacto a flor de piel con América. Pues sí, como si Chacabuco no quedara en América, ¿no? Pero él estaba hablando de esa América libre, de la América soñada, la ¿no? pendiente. De la verdadera. ¿Puede usted ver, dijo Conti por esos años, lo que significó para mí Cuba? Es lo que deseo para mi patria, naturalmente. ¿Cómo no desearlo? Una sociedad más justa, más digna, más humana. Y mi más encarnizado deseo es que algún día mis hijos puedan conocer ese territorio libre de América. Mis hijos y todos los compañeros, para que en los momentos de adversidad sepamos que allí está esa firme bandera y que alguien en América lo hizo. Que esa llama es imparable y que tarde o temprano va a alumbrar para todos. En Argentina, Haroldo se manifestó siempre a favor del socialismo y a favor de la lucha armada por el socialismo. Y se alineó con Tosco y más tarde con el PRT. Y ahí se le vino la noche. Y ahí se le vino la noche, exactamente. En 1975, cuando la AAA organizaba sus ataques, los servicios inteligentes, entre comillas, ya observaban a Conti. Esto es muy loco, este dato, ¿no? La Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense tenía una división literaria. Yo imagino la división literaria de la Policía Bonaerense en el año 75, ¿no? Unos viejos bigotudos adentro de una sala llena de humo. Están fumando en pipa los tipos y leyendo los libros de Conti, de Urondo, de Walsh, seguramente, ¿no? Y diciendo, ah, no, pero este tipo... Están de superita. Sí, lo que sea, en realidad. Tenía una división literaria destinada a espiar a personas como Conti. Según el legajo 2516 de estos inteligentes, la novela Mascaró propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas, tendientes a derogar los principios sustentados de nuestra Constitución Nacional. Como si los milicos no quisieran derogar los principios de la Constitución, ¿no? Después la vida y todo lo que ya saben. Sí, ¿no? Derogar la vida. El escritor parece que en Mascaró... criticaba demasiado la represión, la tortura indiscriminada y a la Iglesia Católica incluso. Para demostrar que Mascaró había sido leído por algún entendido, que me imagino que eran estos tipos de pipa y bigote, con los bigotes medio amarillos por el tabaco incluso, ¿no? Me los imagino. El legajo señala que Mascaró presenta un elevado nivel técnico y literario y que Conti luce una imaginación compleja y sumamente simbólica. Bueno, motivos de sobra para hacerlo reventar a Haroldo Conti, ¿no? Claro, claro. Muy alejado de la realidad. El 5 de mayo del 76, un grupo del Batallón 601 se metió en la casa de Conti y se metió en la casa que tenía en Villa Crespo. Y bueno, Marta Ascaba, que era la compañera de Conti, estaba con él y con sus hijos esa madrugada y dio testimonio de la salvajada. Dice, unos 10 hombres estrafalariamente vestidos con vinchas, gorras y ropas raras se nos vino encima. Inmediatamente me ataron las manos detrás de la espalda y me cubrieron con ropa la cara y la cabeza. Escuché que hacían lo mismo con Haroldo, aunque él se resistía. Bueno, los inteligentes antes de llevarse a Haroldo se ocuparon desde desvalijar minuciosamente su casa. Como era costumbre. Algunas obras incluidas, me parece también. Y algunas cositas, seguramente. A Haroldo se lo llevaron. Nunca más aparecieron. Sí, se llevaron todos los originales, creo. Cerraron la puerta con llave del lado de afuera y la dejaron a Marta atada de manos con los chiquitos dormidos por el cloroformo. Cuando ella logró desatarse y despertar a los nenes, los tres salieron por la ventana. Ella llegó a la casa de su madre gracias a un taxista solidario que la vio desesperada con los chiquitos y la alcanzó hasta la casa de su madre. Pero a Haroldo se lo llevaron. Hay un dato importante, curioso, ¿no? También hablando de cartas, que es con lo que empezamos, porque empezaron ustedes, perdón, que él tenía, Haroldo Conte tenía un pariente que era oficial de las Fuerzas Armadas. Claro, que en la carta dice un conocido, dice. Claro, y este pariente le advierte que en 1976 que va a haber un plan. El 2 de enero. Que va a haber un plan para hacer un golpe de Estado y que ya tienen pensado exterminar 30.000 personas. Ese dato ¿no? es tremendo. Es tremendo porque ya prueba que está todo calculado. Como que hay una lista, la cantidad de personas que iban a desaparecer y que iban a matar, ¿no? Impresionante. Sí. Y él, a pesar de todo, decide quedarse. Dice, no, yo, este es mi lugar, acá tengo que luchar. A Haroldo se lo llevaron y mientras a él lo picaneaban en los sótanos de la ESMA, Videla almorzaba con Borges, con Sábato y con un cura conocido de Conti llamado Castellani. Mientras Sábato confraternizaba con el dictador y Borges proclamaba que había sido una reunión muy grata y que el presidente le había aparecido... Hemos leído esas justamente cosas de Sábato el programa pasado, la semana pasada lo tiramos a la mierda a Sábato y ahora lo tenemos de nuevo acá. En la misma situación, digamos, ¿no? Borges proclamando también que había sido una reunión muy grata y que el presidente le había parecido una persona simpática y amable. Mientras tanto, este cura, que en realidad era un cura de derecha, en un gesto un poco más humano que incluso que Sábato y Borges, le pedía a Videla a través de un papelito por la vida de Conti, que había sido alumno suyo. Dicen que a este Castellani le concedieron el honor de verlo agonizar el 8 de julio de ese año en una celda policial. Haroldo estaba postrado por las torturas, ahogado en mierda y orines, destrozado, no podía hablar. Murió en esos días, estaba cumpliendo 51 años. Años antes Haroldo había dicho: me reconozco en las pequeñas cosas y las pequeñas vidas sin residuo de historia, en el inmenso tejido de los acontecimientos, de los gestos y de las palabras de que está compuesto el destino de un grupo humano. Prefiero quedarme a riesgo de perderme con ellos, con el gesto y la palabra. ¿Y acaso parte del compromiso de la tarea consiste en eso? En contar una historia de los hombres, y no la historia, con mayúscula. No sé si tiene sentido, pero me digo cada vez, contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino. Despojate de toda pretensión y cantá. Simplemente cantá con todo tu corazón. Que nadie recuerde tu nombre, sino toda esa vieja y sencilla historia. Sí, y el asombro ante la vida también, porque hay un cuento que es título también del libro de cuentos, que se llama Balada del Álamo Carolina. No, Balada del Álamo Carolina. Sí. Que habla de un árbol, el protagonista es un árbol. Sí. Muy loco, y empieza a cuestionarse la concepción racionalista, positivista de la separación entre sujeto y hombre. No lo menciona nunca, pero es esa la cuestión, ¿no? Es en realidad es algo vivo, es parte de nuestra esencia. Somos más parecidos a lo que pensamos en realidad, ¿no? Todos los seres de la naturaleza. Y ese cuento creo que, ilustra bastante esa ruptura con ese esquema, ¿no? De ver las cosas, de ver la naturaleza como algo, ¿no? para extraer y aprovechar, y no como algo de lo que uno forma parte, ¿no? Bueno, entonces hoy brindamos con Haroldo, salud por todo lo pequeño que hay en este mundo, por todos los tipos concretos que ningún libro de historia va a recordar, por el taxista que llevó a Marta con los nenes hasta la casa de su madre en medio del infierno. Por los que nunca tuvieron nada, como dice Silvio, ni hijo, ni árbol, ni libro, pero que a diario construyen la trama, que esa trama calladita de la belleza humana. Sí. Y vamos con eso, con Silvio, ¿no? Ayuda a ir al cielo, por favor. ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni campo, ni árbol, ni libro. Sé quien pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio viejas calles, de mujer en mujer como un mendigo, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro. Los hombres sin historia son la historia, grano a grano se forman largas playas, y luego viene el viento y las revuelve, borrando las pisadas y los nombres, sin hijo, ni árbol, ni libro. Quiero un día saber que un guardaparques se sentaba cansado en algún banco, pobre hombre de arena, campesino, borracho de las sombras de mi calle, sin hijo, ni árbol, ni libro. Díganlo todo un día alguna vez, cuando no haya miserias y desastres, apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. El que apretó una tuerca con acierto, el que dijo de pronto una palabra, el que no le importaba ser un hombre, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro. Bueno, leemos el mensaje que nos... Nos mandaron un mensaje acá. Gracias por construir la belleza, Virginia. Bueno, muchas gracias también, Virginia. Bueno, y después de esto, repetite la línea, a ver. Ah, sí, muy bien. 02944-1520-1140, por favor, manden mensajes, díganos cosas, cosas lindas. Cosas lindas en lo posible, sí, porque si no es como que nos bajoneamos. A un cajón de vino, por ejemplo, puede ser. Sí, también podría ser, eso sería genial. Bueno, ahora viene nuestra sección. Sí, nuestra sección pedida, aclamada. La están aclamando cada vez más, desde diferentes puntos del globo terrícola. Lo tiramos a la mierda. Que ahora cuenta con un nuevo auspiciante. Qué bueno. Se fue la anónima. Se fue la anónima después de lo de Sarmiento. Sí. Se fue, pero se nos sumó el auspiciante de Tiendas El Careto. Qué bueno. Así que, bueno, a lo primero no quisimos, obviamente siempre nos hacemos los recios y no queremos que vengan con cosas nuevas. Pero nos coimearon bien y... Nos pareció interesante la oferta que nos estaba haciendo la tienda de disfraces, así que... Así que bueno, mandamos las publicidades y la nueva también.

A mitad del camino del de centro nuestro, de nuestro universo. ¿Dónde queda? Ah, pero aparte, ¿hay otro universo? Evidentemente hay otro universo, porque si tenemos... ¿Dónde queda el...? Claro. Bueno. Si tenemos nuestro tierra, universo, debe haber un universo de otros. De otros. Supongo también, sí, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, a mitad de camino del centro de nuestro universo. A mitad de camino del centro de nuestro universo. Esto es serio, esto es seriedad pura. Y poblaron la Tierra con clones de sí mismos. Ajá. Qué lindo, qué lindo. Muy bólatra. Sí, aunque con un cerebro sí, más grande. No sé si, aunque con un cerebro más grande, dice. Ajá, bien. O sea, pueden clonar, pero a la vez pueden hacer... cosas superiores, digamos. Che, clonamos, pero vamos a modificar esto. Pero gente esto más copada, claro, vamos a ponerle un cerebro más grande, ponele. Está bien, bueno. Decían estos tipos. Los Elohim. Bueno, Elohim. Los Elohim visitaron la Tierra varias veces, aparte. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En uno de sus últimos viajes, en sí, 1973, sí, eligieron a Claude Borilón. Borilón. Sí, Claude Borilón. No Borilón. No Borilón. No, Borilón no. Borilón. Borilón. Ajá. Un periodista deportivo y corredor de auto francés. Perdón. Para transmitir su mensaje y preparar el encuentro con nuestros padres. Qué loco que hayan elegido a Borilón, justamente, sí, ¿no? Y Borilón, no acá, por ejemplo, a Leo, no sé, digamos, ¿no? Sí, a cualquiera, ¿no? A cualquiera de nosotros. A Rafa, ponele. Rafa. Andás a ver si Rafa no sí, está transmitiendo si de alguna es... manera el tipo manejando los controles y ahora... acá ahí conectado con los auriculares ahora puestos. Lo dudo, porque aparte Rafa está en todos lados. Sí. O sea, ¿viste que... A mí me parece que está sí, en más de un lugar a la vez. Sí, sí, sí. Aparte, por ese año pudo haber sido Perón tranquilamente. También. Ya, 6 años. A ver, ¿en qué año? El Pocho. 73. El Pocho mismo ahí. Claro. La persona. O Cámpora. O Cámpora también. Que también. Quizás por eso ganó las elecciones. No por Perón, sino por... Claro. Acá dice que este tipo por se cambió padre, el nombre igual, a los 27 años. ¿Viste? Se cambió el nombre. Claro. Ajá. O sea, por me ejemplo, a los 27 años... Sí, no sé si fui borracho o... Claro. Se cambia el nombre por Rael. Rael. Rael. ¿Y cómo se llamaba? Borilón. Borilón. Y bueno, mejor Claude Rael. Borilón. Sí, sí. Yo también lo haría. Y se lo cambió por Rael. Y fundó una religión que predica el amor libre. Eso me gusta. Sí, y el disfrute de la sensualidad como los ritos más profundos que deben seguir sus fieles. Sí, sí, sí, sí, me encanta. Me encanta. Ahora que los seres humanos estamos a punto de dominar la técnica de nuestros padres, de nosotros, ¿no? Estamos a punto la de... La técnica de mi padre. La técnica de mi padre, que es un contador de banco, digamos. No, pero tu padre es hacer cuenta. Elohim, mismo. Ah, perdón. Elohim mismo. Es nuestro... Menos claro, mal, menos mal. Rael encabeza uno de los dos grupos, no sé cuál debe ser el otro, ¿no? Que públicamente lleva adelante un proyecto para clonar seres humanos. Yo supongo que debe ser el grupo de la ciencia y Rael, ponele. Es probable, ¿no? Monsanto y Rael. Claro. Ahí va. Y acá explica un poco lo que es esto que se llama el movimiento raeliano. Raeliano, claro, ya, sí, claro, se convirtió en un ismo, claro, ya, el Rael. El raelismo. En persona. Tiene su sede en Quebec. Quebec, ¿no? Quebec, la ciudad... Canadá. Y acá mirá lo que dice Mazzini, ¿no? A ver, ¿no? Mazzini, que se mandó una reflexión, sí, seguramente. Dice, la ciudad con menor porcentaje de asistencia a la iglesia católica. Como que eso tiene es que un ver... Dato muy importante. Un dato importante porque es que eso explica por, todo. Por eso está Rael, ponele, ¿no? Eso explica todo. Está clarísimo. Siendo bueno, una de las 800 sectas y religiones disponibles en el área de Montreal. Este tipo junto con 790 disponible, como que una religión uno va y la compra, digamos, claro, ¿no? Al tener sí, el mercado, vas al supermercado de religiones y decís, ¿cuál quiero? Quiero los raelianos. A ver, dame una dos de raeliano y una de sí, ponele. Mormón. Es una cuestión de marketing, está bien. Sí. Es bien, un exitoso. Lo... dice que los raelianos cuentan con un buen número de fieles del lugar. 5.000. 5.000. Para ser exacto. Fieles del lugar. Y en el mundo, 50.000. son las personas que creen en la historia y la filosofía. Acá la Marulla está llorando de una manera impresionante con el compañero acá, Rael, que está como... Sí. Bueno, sí. Otra cosa acá. Yo comparto tu apreciación, Amaru, ¿eh? Una gran cosa acá que dice Mazzini, que es un gran escritor, ¿no? A ver. Dice, el líder de 54 años luce uh-huh. una reluciente pelada y una colita en la parte superior de la nuca. O sea, es gota, pero como... Vaya uno a saber si... Pepa, no. Esta teoría del complot. Sí. Dice, en la parte superior de la nuca que ata el pelo que le queda. A ver, a ver cómo... ¿Dónde tiene la colita? En la parte superior de la nuca. En la parte superior de la nuca... que ata el pelo que le queda. Dice, ¿no? Muchos eso tiene que ver, aparte. ¿Qué, qué dato pintoresco? Que sí. Da mucho color, digamos, a la narración. A esto que se estaba poniendo ya muy teórico. Dice que siempre esto usa... Esto era muy, muy árido ya, ¿no? Siempre y usa pantalones blancos, dice. Ah, aparte, ¿no? Para seguir... No labura nunca, dijo. Claro. Y amplios. O menos sea heladero. Y un chaleco... O Márquez, puede ser. O Márquez. Pantalones blancos y chaleco blanco. O es Gabriel García Márquez, o es Gota, o es Borilán. Bueno, ya tenemos a tres identificados que posibles raeles, digamos, ¿no? Claro. El tipo dice que vive rodeado de un harén de 50 jóvenes de distintos lugares del mundo. Gota no es. Claro, no. Gota no es. Y Márquez puedo asegurarlo. Ahora, dice que las mujeres aprenden de su líder a usar su cuerpo para disfrutar sonidos, colores, gustos, oh. olores, oh, sí. caricias y experimentar el orgasmo cósmico. Ah, oh, bueno. El orgasmo cósmico. Perdón, estamos... Lo de los gustos lo entendí, olores también, claro. Pues... Sí. Que ilumina la mente uniendo al que lo alcanza con el universo que lo compone. Increíble. Qué profundo. O sea, que el orgasmo tiene una conexión que nos saca de nuestra vida material cotidiana a la vida trascendental. Sí. El material lo saben hasta los chanchos, digamos. Cuando acaban, en el momento de acabar, todo sí. el mundo siente. Sí. O sea, no te conectás con el universo y no hace falta ser raeliano. No. Pero bueno, digamos que... Salteando en un par de cosas, ¿no? Dice que este red no se echa para atrás por los cuestionamientos y sueña con las infinitas posibilidades de la clonación. Y cita pero, a Rael, ¿no? Pero dice, ¿le va a permitir a la humanidad...? Esto no lo entiendo, no lo entiendo, te juro. Dice que le va a permitir a la humanidad alcanzar la eternidad. Dice el tipo. ¿Y a dónde está? O sea... No sé. ¿A dónde está? ¿Por dónde anda la eternidad? Claro. Pero la va a perder, como decía Papo, ¿no? Alcanzarla, ¿no? Definitivamente. Mira qué bueno. Es importante. Bueno. Así que... 80% móvil después de la eternidad. Sí, ¿no? Como que son los pasos del realismo. 82% sí. móvil tiene su parte sindical, supongo sí, también sí, el realismo, sí, sí, digamos, sí. ¿no? 82% móvil sería el realismo socialista y el otro el realismo mágico. Claro, ahí ya está llegando el máximo de las posibilidades. Claro, sí. Ya está, pasado otro plan. Y bueno. Acá este Mazzini, ¿no? También dice que el realismo debe ser. Debe ser, ¿no? ¿El debe realismo ser, o el realismo debe ser una de las religiones más enfrentada a la doctrina católica. Ah, sí, a ver. Pensaba que había otras, pero... Sí. Por según ejemplo, no ser poner, no tener ninguna religión. No, él dice que no, que el realismo debe... Aparte debe ser. Lo tira así como... Ah, sí, porque está en su casa. Claro, él vive en su casa rascándose mí, las patas del claro, tipo. Mientras que escribiendo dice, esta nota para el como revista no 23. Gana, no tiene ganas de investigar. Pagar como 3.000 pesos por escribir esa imbecilidad. Por esta mierda, son dos hojas de color, a todo color, con fotos. Hijo de puta, ¿verdad? Puede haber otra cosa interesante acá. Todo. Y rascándose la bola, que no tiene ganas de investigar nada, dice, el realismo debe ser una de las religiones más enfrentadas al catolicismo. Pero no me voy a poner a investigar mucho. Vamos a poner a... A ver, digo que debe ser, quizás sí. Así que todo esto es una basura, una... Sí, por favor, que por favor. Nos tiramos a la mierda. Nos tiramos a la mierda. Tiramos la mierda y nos vamos con un tema que no es tan mierda, Rafa. We'll be right back. cuaderno escolar, en mi pupitre y los árboles, en la arena y en la nieve, escribo tu nombre. En las páginas leídas, en las páginas en blanco, sangre, papel o ceniza, escribo tu nombre. En las estampas doradas, en las armas del guerrero, en la corona del rey, escribo tu nombre. En la selva del desierto, en el nido, en las retamas, en el eco de mi infancia, escribo tu nombre. En el fulgor de las noches, en el buen pan cotidiano, en la estación de las novias, escribo tu nombre. En el lejano horizonte, en las alas de los pájaros y en el molino de las sombras, escribo tu nombre. En cada soplo del alba, en el mar, en los navíos, en la montaña demente, escribo tu nombre. En la espuma de las nubes, en el sudor del mal tiempo, en la lluvia espesa y tonta, escribo tu nombre. En las formas centelleantes, en la esquila del color, en la certidumbre física, escribo tu nombre. En los senderos abiertos, en las rutas desplegadas, en las plazas que desbordan, escribo tu nombre. En el candil que se enciende, en el candil que se apaga, en mis moradas reunidas, escribo tu nombre. En el fruto dividido del espejo y de mi cuarto, en mi caracol vacío, escribo tu nombre. En mi perro glotón y tierno, en sus orejas erguidas, en su pata contrahecha, escribo tu nombre. En el umbral de mi puerta, en las cosas familiares, en el calor consagrado, escribo tu nombre. En los cuerpos que concuerdan, en la faz de mis amigos, en las manos que se tienden, escribo tu nombre. En el vidrio del asombro, en los labios expectantes, por encima del silencio, escribo tu nombre. En mis refugios destruidos, en mis faros derrumbados, en los muros de mi tedio, escribo tu nombre. En la ausencia sin deseos, en la soledad desnuda, en las gradas de la muerte, escribo tu nombre. En la salud recobrada, en el riesgo disipado, en la espera sin recuerdos, escribo tu nombre. Y en virtud de una palabra vuelvo a comenzar mi vida. Nací para conocerte y nombrarte. Libertad. Bueno, acá escuchamos la voz de Wally de Ultratumba. Escuchaba desde algún lado que probablemente es israeliano y nos estaba tirando sí. algún mensaje. Hay que hacer la pregunta. Clave, ¿no? Aunque sea muy trillada y sí. haya salido miles de ediciones de libros, yo creo que hay que hacer la pregunta. Es cierto. ¿Dónde está Wally? La pregunta del millón. ¿Dónde está sí. Wally? ¿Dónde está Wally? Por favor, estamos... llámenos al 1520 sí. 1140 y nos digan, por si favor. Si ha visto a Wally, no tiene remera estamos rayada. Esperando. No esa tiene. Franja roja. No. A ver, no, les vamos a hacer dos preguntas a los oyentes a ver si están despiertos todavía. ¿Dónde está Wally? Y... ¿quién es Rael? ¿Quién es Rael? Que al final nos quedamos un poco con un par de hipótesis, digamos, ¿no? Rael. Con la... Claro. O era Márquez por su atuendo. Acá tiraron un chiste mal. O García Márquez o... por su atuendo, o Gota. El Puma Rodríguez. Puma Rodríguez, por eso. Puma Rodríguez. Sí. Y Cristina Kirchner también aparece de blanco muchas veces. Ahora que pantalones ancho, fíjate que blanco. La iglesia la ataca mucho. Ah, ojo, puede ser. Es muy importante. Bueno. Se le escapó o quizás es Mazzini mismo, que está escribiendo bueno, con un seudónimo. Que nos escriban acá los oyentes, por favor. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Y lo que acabamos de escuchar era un poema de Pobre Lugar. Así que, ¿y ahora y qué nos trajiste? Ahora, poeta, deja sí. la lira. Ajá. Poeta, deja la lira y bájate al pueblo. Porque la que escribe esta vez es Lumila, y voy a leer un poema de esta chica que es de Bariloche, y que escribió esto en junio de este año. Y dice así. Escribo desde mi pequeña ciudad que se encuentra en el interior de mi casa, con la soledad que mi vida implica, estar solo. Porque en mi mundo nadie me escucha y mucho menos me entiende. Me duele tener que estar en este mundo en el que pasan cosas inhumanas, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Esconden la verdad y sacan a la luz la mentira. En este mundo no hay vida, no se puede salir, no se puede disfrutar. Porque somos de barrio alto, negros como nos llaman, pero tenemos corazón y orgullo de ser eso. Muy bien. Muy bueno. Esto salió, cito la fuente, de la sí. revista Al Margen de Bariloche. Es una poeta de allá, de Bariloche. Una chica del barrio alto de Bariloche, de los barrios altos de Bariloche. Y bueno, obviamente está haciendo referencia a los asesinatos de los tres jóvenes que la policía de Río Negro decidió a la manera de Dios quitarle las vidas, ¿no? Entonces, está buenísimo. Quería transmitir esto nomás. Eso que estaba para no olvidar que, también. Que decías recién, poeta baja la lira, ¿cómo es? Poeta deja la lira. Deja la lira. Baja, o sea, esto, ¿no? Lo de un poco lo que conectando lo que decía Haroldo de Conti, ¿no? Conti. Bajarse del pedestal, ¿no? Asumir que el poeta es uno más en el montón de la de este río humano que somos, pasando por la vida. Y bueno, Haroldo habla del trabajador, pero bueno, en definitiva es esto, ¿no? Bajarse del pedestal y dejarlos estas posturas, ¿no? De elitismo y de identificarse como pueblo también, ¿no? Eso también. Sí. Me suena a Vamos las bandas rajen del cielo. Más o menos. Es la misma, ¿no? Más o menos. Bueno, y con esto me despido, muchachos. Bueno, te agradezco la invitación. Mil gracias. Bueno, estás invitado para todas las veces que quiera venir. La gente igual que quiera venir acá, la también. Gente que está escuchando y dice, quiero tomarme un vino acá con la gente esta. Claro, mientras lo traiga. Claro, sí, no le vamos a andar convidando vino y encima, bueno, no, traiganse un vino y bueno, está todo bien, digamos. Está permitida la entrada acá. Bueno, igual te invitamos para que escuches ahora el próximo bloque que es de Luciana y Lanzallamas. Buenísimo. Que lo escuches. Felicitaciones por el programa, de paso. Bueno. Muy bueno. Así que vamos con el bloque, Rafa. En Cabezas de Tormenta, de Luciérnagas y Lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Capítulo 4. Basándonos en capítulos anteriores y pensando en los que vendrán, creíamos necesario aclarar ciertos términos usados y por usar, así también como diferentes posiciones de un mismo movimiento, que ya lleva alrededor de 170 años de lucha ininterrumpida, muchas veces teniendo que pelear en más de dos frentes a la vez, y con esto nos referimos a luchar contra un enemigo visible e indiscutible, pero también y desgraciadamente luchar por defensa con quienes creíamos que eran nuestros compañeros de lucha. Este capítulo tratará de ser una suerte de glosario para que aquellos que le interese les sea más fácil saber de qué hablamos cuando hablamos de la Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores. Tuvo lugar la primera en Londres en 1864. Nace con la intención de responder a las necesidades de los trabajadores como símbolo de solidaridad internacional por encima de las fronteras. En ella asistieron sindicalistas ingleses, italianos republicanos y otros trabajadores. Colaboraron en ella Marx, Engels y Bakunin. Los principales puntos que se trataron fueron necesidad de una acción unitaria del proletariado y la organización de la clase obrera, lucha por la emancipación económica y por la abolición de la sociedad clasista, abolición de la explotación infantil, mejora de la condición laboral de la mujer, solidaridad internacional obrera, reconocimiento de la importancia del movimiento sindical, huelga como instrumento de lucha y abolición de la propiedad privada de los bienes de producción y de los ejércitos permanentes. En 1872 se desprendieron por diferencias entre ellos de dos grupos que fueron los marxistas y los anarquistas. Esas diferencias fueron básicamente las siguientes. Bakunin pretendía que la Internacional actuara como coordinadora de los movimientos sociales y revolucionarios autónomos y sin organizaciones de dirección común. Para Marx, en cambio, la Internacional debía tener una función centralizada y unificadora del movimiento obrero. Según la concepción histórica de Marx, esta se muestra como una lucha de clases a lo largo de la historia. En cambio, Bakunin centra su atención en el hombre concreto y en su libertad, al que considera capaz de vencer la fuerza de la historia. La doctrina marxista postulaba una situación transitoria a la que llamaron dictadura del proletariado, es decir, un estado obrero impuesto. Lleva como impulso oposición a cualquier forma de poder, rechaza todo tipo de estado, aún uno gobernado en nombre del proletariado. Creía en la revolución inmediata y para llevarla a cabo confiaba más en las masas trabajadoras y agrícolas urbanas, empujadas por la miseria y la desesperación, que en la clase obrera altamente formada. Defendía la insurrección armada, considerando que todo cambio social no debía ser la conquista del poder, sino la destrucción del mismo y de todo estado. Por último, la aceptación marxista en la participación electoral supuso la colaboración con los partidos burgueses, premisa esta rechazada por Bakunin, que no acepta partidos políticos obreros, sino solo de sindicatos. Algunos conceptos anarquistas. Autonomía individual, concepto que se basa en que el individuo es soberano de sí mismo y por lo tanto el único capacitado para tomar las decisiones que a él le conciernen. De este modo las relaciones sociales deben desarrollarse por pactos voluntarios entre individuos libres. Acción directa. Generalmente se suele asociar dicho término a acciones violentas. No obstante, la acción directa es la resolución de un conflicto por parte de los implicados sin intermediarios, lo que no implica necesariamente acciones violentas. Antiautoritarismo. Rechazo al principio de autoridad, sea impuesta o voluntariamente aceptada. Se sustituye las relaciones autoritarias por relaciones de consenso, siendo la asamblea el método organizativo para tomar decisiones. Apoyo mutuo, principio anunciado por Kropotkin, que afirma que la cooperación es beneficiosa para los individuos y cooperar entre sí, así como un factor evolutivo de suma importancia en el desarrollo de los seres vivos y en el plano humano, un motor indispensable en el desarrollo de las sociedades. Se toma como oposición al concepto de la competencia. Educación libertaria o pedagogía libertaria. Pilar fundamental de la lucha antiautoritaria para tratar de construir al individuo librepensador, consciente y crítico para la futura sociedad anarquista. En la multiplicidad de recursos se pueden encontrar ateneos libertarios, publicaciones periódicas, edición y difusión de texto y creación de alternativas educativas a las establecidas, como las escuelas modernas fundadas por Ferrer y Guardia en Barcelona en 1901 y extendida luego hasta América. Este tipo de educación se opone a la tradicional, ya que se considera que esta perpetúa unos roles de poder y por tanto de jerarquía entre el profesor y el alumno. Autogestión. Se puede tomar como un método, habilidad y estrategia a través de las cuales los individuos pueden dirigir eficazmente sus propias actividades con independencia de cualquier poder o autoridad y con autonomía de gestión de sus propios recursos. Estas son algunas definiciones, más o menos resumidas, de algunas palabras que escuchamos y escucharemos en capítulos por venir, y muchas de ellas se desarrollarán con más detalles. Hijos del pueblo, te oprime cadena, y esta justicia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Estos burgueses asas egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo pendón, no más sufrir. no romperá. Torpe burgués, atrás, atrás. Rojo pendón, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación, no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavé no romperá. Torpe burgués, atrás, atrás. Bueno, y así pasaba de Luciérnagas y Lanzallamas esta historiografía que estamos haciendo del anarquismo. Y en este capítulo, como lo habíamos ya dicho en el programa anterior, lo que tratamos de hacer es como dejar en claro algunos conceptos. Lo primero que se habló fue de la Internacional, porque continuamente siempre estamos hablando de la Internacional, pero no tenemos por qué pensar de que todos saben cuál fue la Internacional. Y aparte, qué tan importante fue, porque eso hizo que dos importantes grupos representantes de los obreros se dividieran. Bueno, y aún hoy muchos están divididos, ¿no? Que fueron en ese momento, en la grabación dice marxistas y anarquistas, pero en realidad eran marxistas y bakuninistas, porque el anarquismo, como lo habíamos visto, fue un término usado por Bakunin, pero todavía no se llamaba, no se representaban de esa manera. Y bueno, marxista porque eran los seguidores de Marx, bakuninista porque eran los seguidores de Bakunin. Y bueno, y ahí dejamos en claro, sin decir o sea, es una fuente totalmente neutra, fueron las cosas que se discutieron en ese momento y por qué se llevó a estar de un lado un grupo de personas y por qué llegaron a estar otros de otro lado. Uh-huh. Digamos. Bueno, y después vimos algunos conceptos que vamos a usar mucho, como la autonomía individual, la acción directa, el antiautoritarismo, apoyo mutuo. Algo que va a llevar mucho tiempo de explicar, que está bueno, es la de educación libertaria, pedagogía libertaria. Sí, es muy interesante. Así que también es muy interesante de que se haya practicado acá, que hubo colegios con ese sistema. Uh-huh. Hasta que se optó por el que tenemos, ¿no? Se optó por lo que tenemos hoy en día, de que hagan esta cosa, sí, de que haganle caso al profesor porque el profesor siempre tiene razón. Así que bueno, en Puyén está pasando algo interesante, que es una toma de un colegio. Sí. Los chicos están diciendo que hay un abuso de autoridad por parte del director, y bueno, están plantados. Bueno, sí, muy muy bien, eso va, obviamente lo apoyamos desde acá, estamos en contra de toda autoridad, por lo menos desde este programa estamos en contra de toda autoridad o todo aquel que se cree con autoridad para decir tal cosa. Bueno, lo que propone un poco la pedagogía libertaria es esto, de que la educación es un ida y vuelta, de que tenemos mucho para aprender de los alumnos, como los alumnos tienen mucho para aprender de nosotros, y así todo el tiempo y en cada lugar, en cada tiempo somos alumnos y somos profesores a la vez. Educación como cosa humana, digamos, ¿no? Como vivencia, como procesos, sí, humanos que no tienen que ver con roles estipulados. Y sin imponerse. Sin imponer al chico a que esté presenciando una clase. Sí. Que es muy importante eso. Bueno, nosotros lo vemos diariamente, los chicos que te das cuenta que lo obligan a estar en un aula a escucharte un tema que no les interesa para nada, y obviamente no les interesa y van a hacer otra cosa, y encima de eso te ven como autoridad. Sí. Porque vienen arrastrando una idea de que vos sos la autoridad, entonces fuiste, te van a dar pero con un caño, no te van a dejar dar la clase. Por más que vos le abras el juego, es medio difícil llegarle a los chicos. porque ya tienen esa carga. No es culpa de ellos, obviamente. Pero bueno, lo que tenemos también que ver, que lo vamos a ver más adelante, es que hubo otra opción, y hay otra opción de educar, y que es mucho más importante, mucho más fructífera, uh-huh, para todos, para aquel que quiere aprender, para aquel que quiere enseñar. Sí, sí, una opción humana, verdaderamente humana. Sí, sí, digamos, sí. ¿No? Así que, bueno, y esas cosas las vamos a seguir viendo, ¿no? Así que, bueno, por ahora tenemos eso del capítulo 4, lo que vimos, lo que fue la internacional. Bueno, después a Bakunin lo echan de la internacional por esta diferencia, uh-huh, que tenía con Marx. Lo echan o se va, no se sabe bien cómo fue la cuestión, que ya no puede más ingresar a ese lugar. Así que, bueno, de ahí se divide, como habíamos dicho antes, estos dos grupos defensores de los trabajadores, y cada uno teniendo una visión, su camino. Sí, teniendo una visión de lo que era. Uh-huh. Y bueno, otra cosa que no mencionamos ahí fue el tema de la violencia, cómo está ligada con el anarquismo, ¿no? Esto de siempre pensar de que el anarquismo es sinónimo de violencia y, uh-huh, y bueno, era muy frío, creo, que explicarlo en algo grabado. Algunas cosas está bueno que lo veamos en vivo, uh-huh, así que yo acá traje algo para hablar de esto de Rico Malatesta, que hemos hablado quién fue él, estuvo más tiempo preso que en libertad, pobre Rico Malatesta. Y el tiempo que estuvo en libertad no paró. Un segundo el tipo. Y bueno, hay una cosa que, bueno, lo voy a decir textual. Dice, para combatir y combatir eficazmente a nuestros enemigos no tenemos necesidad de renegar del principio de la libertad. Ni siquiera por un momento. Nos basta con querer la libertad verdadera y quererla para todos, tanto para nosotros como para los demás. Decíamos expropiar a los propietarios y expropiarlos con la violencia, porque ellos detentan con la violencia la riqueza social y se sirven de ella para explotar a los trabajadores. No ya porque la libertad sea una cosa buena para el porvenir, sino porque es buena siempre, tanto hoy como mañana, y los propietarios nos la quitan al quitarnos los medios para ejercitarla. Queremos abatir al gobierno, a todos los gobiernos, y abatirlos con la fuerza, porque es con la fuerza como nos obligan a la obediencia. También en este caso, no porque nos burlemos de la libertad cuando ésta no sirve a nuestros intereses, sino porque los gobiernos son la negación de la libertad y no es posible ser libre sin haberlos abatido. Clarísimo. Como que hay una violencia que es la violencia hegemónica, la violencia del Estado, la violencia del capital, digamos. Que ante esa violencia no queda otra que por defensa actuar con violencia a veces. Uh-huh. Y creo que por amor actuar por violencia, necesariamente. Así que, bueno, ahora lo que vamos a pasar a un temita musical. Que nos seleccionaron acá los compañeros, Rafa, Matute. No sabemos en realidad que Amaru me parece que es el que más sí, está, que el más cuerdo acá me parece. Perdón, le cuento que es el que te di yo, Rafa. Acércate un poquito más acá. Lo conocen a Simón Díaz, venezolano, el Becerrito, Caballo Viejo. Sí, sí. Ajá. Pero remixado. Remixado. Sí, un montón, ajá, de gente se puso a destruir, sí, a Simón Díaz, a hacerlo bosta, digamos. Sí, le metieron electrónica full. Claro, pero está interesante. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo a Simón Díaz destruido, según Matute. Pero ¿dónde está ese hombre que se vino del campo con el buen petrolero? Estaba tan destruido que ni siquiera llegó a sonar. Incluso se sintió Silvio Rodríguez en un momento. Sí. O sea, quiso ser Silvio. Sí. Y puso los acordes mismos del tema que habíamos escuchado antes. Así que... Bueno, no sé bueno. si va a salir, pero si sale, se llama Mi Querencia y habla un poco, Simón Díaz, hace como una entrevista a Simón Díaz, que habla del hombre que vuelve al campo. Ajá, ajá. No sé si lo... Bueno, acá... Ahí, ¿sabes cuál es el problema por ahí? Acá dice Rafa que no lo toma. Porque habrá arrastrado directamente desde el pendrive, si me pone una cortina yo se lo paso y en un toque lo escuchamos. Bueno, mientras tanto, a ver nuestra capacidad de rellenar claro, en este sí, momento, ¿no? Estamos rellenando de esta manera. Bueno, a ver, de esta manera. Sí. Estamos rellenando de esta manera. Y mira, seguimos rellenando de esta manera. Bueno, traje... Mientras tanto les pedimos a la gente... Un libro de Benedetti traje, acá lo saqué... De mi mochila en este momento. En este momento así sí. crucial de la vida, crucial. Digamos, como quien saca una molotov prácticamente. Ponele, pero yo saqué a Mario Benedetti. Apenas un libro. Así que vamos a elegir. Medio al azar, ¿no? Un poema, ¿no? A ver qué puede ser. Y vamos a leer Hablo de tu soledad. Y dice... Hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera a solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si sos vos o en vos terminas siéndome. ¿Cuál de los dos será después de todo mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano, y la mengana, adiós. Qué triste, ¿eh? Así que... Seguimos acá. Ah, bueno, se solucionó. En realidad, en realidad no es que lo estaba tomando mal la computadora. El que está muy tomado es Rafa, me parece. Como siempre, claro. Como siempre. Vamos a tener que tomar, entonces, justamente hablando de tomar claro. medidas sí, drásticas tomar, con nuestro sí, operador. Sí, sí. Porque esto es como que ya mucha libertad, me parece, en el programa. Sí, como que ya estamos pasando al libertinaje sí. y vamos a tener que tomar medidas serias. Bueno. Libertad y libertinaje no es lo mismo, chicos. Es la sí. frase típica sí. que escuché desde los 6 años, sí. me parece, desde así que empecé la escuela. Bueno, Rafa, adelante entonces. Vamos, vamos. Pero ¿dónde está ese hombre que se vino del campo con el pulpe sonero? Dame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Pues todavía está aquí en la ciudad, ahí en los ranchos. Él no ha querido volver a la tierra. Él está a la espera de mejores condiciones, de mejores tiempos para tal vez regresar. Pero yo sé que el campo es la solución. En el campo está la comida, está la cosecha, está la vida. Si mi querencia es el monte de Aragón, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Pues todavía está aquí en la ciudad, ahí en los ranchos. Él no ha querido volver a la tierra. Él está a la espera de mejores condiciones, de mejores tiempos para tal vez regresar. Pero yo sé que el campo es la solución. El campo está la comida, está la cosecha, está la vida. Si mi querencia es el monte, flor de Araguaney. ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de morder? Ahora y todo este esta vorágine de cuestiones de vida, digamos, de vida, la vida en vivo, ¿no? Hoy sentí mucha efervescencia acá en la radio desde que llegué. La vida en vivo, igual. Sí, sí, sí, hermoso. Sin caretaje. Acá, niños, ¿no? Gente. Sin caretaje. Bueno, y todo esto nos lleva al ojo de la tormenta de nuevo. Sí. Así antes que... del ojo de la tormenta, tenemos que recordar a un par de algo gente muy importante. Un par de gente los vamos a escrachar. Sí, justo un par. Los vamos a escrachar. Que primero que el viernes pasado nos dijeron que iban a venir acá y que se iban a traer unas cervezas caseras. Sí. Y bueno, estamos esperando todavía, siendo las 0:40 y pico. Sí, Me parece que ya... Y vamos a dar nombres porque no nos vamos a dar con vuelta, ¿o no? Estamos refiriendo a Marcos y a Poli, que ni siquiera nos mandaron un mensaje y se quedaron con que eso. Que son los que siempre escriben aparte o le van tirando una onda al programa. Así, la verdad que nos vamos muy tristes, casi al borde del llanto. Igual me escribió una Poli también, pero de Comodoro Rivadavia, diciendo que está en el programa, pero no lo está escuchando. Ah, bueno. O sea, sabe que hay un programa a esta hora en Radio La Negra, sé yo, pero no lo está escuchando. Pero está bien. Bueno, si lo está escuchando, que mande un mensaje, por favor. Y si no, bueno, lamentable. Bueno, así que volvemos al ojo de la tormenta, muy tristes. Sí, sí, totalmente. Muy tristes y acongojados. Bueno, por eso también un trago de vino. Para olvidar las penas, ¿no? Salud. Salud. Tenemos a Galeano. A Galeano, que escribió esto una semana después de que se lo llevaron a Haroldo. Galeano, muy amigo de Haroldo Conti. Una especie de carta, una especie de recuerdo de él. Es un poco más largo, pero comienzo casi por el final. Dice: triste, solo y manso, Haroldo vive al ritmo del río que corre sin apuro. Cuando llega la violencia, le sube de a poco, como crece suavemente el agua, pero que se cuiden los hijos de puta. La corriente alzada arranca árboles y casas. La he visto embestir y le conozco las furias. ¿Cuántos naufragios sufrió mi hermano Haroldo, además de aquel que le rompió el barco contra las costas de Brasil? ¿Cuántas veces creyó descubrir en la bruma la perdida nave azul? ¿Cuántas veces se reventó contra las rocas? ¿Para qué escribe mi hermano Haroldo si no es para salvarse y salvar lo que merece ser salvado? Los pescadores van y vienen por el Paraná. ¿Qué aventuras prometen o devuelven a hermano Haroldo el río Barroso y la alta mar? ¿Encontrarás lo que venís persiguiendo un mediodía cualquiera en el centro de las aguas o del cielo? ¿O has descubierto ya que tu navío imposible viaja por los caminos del jodido mundo? ¿Es dura la travesía, hermano? ¿Andar duele? Al final del recorrido no está la eternidad, sino nosotros. No te detengas. No te vayas a caer, que te andamos precisando. El río se vuelca en la gran vertiente y moja y abraza las islas solitarias.